Buenas tardes. Y no sé, ¿no? Sí, eso ya. Aquí estamos un rato. Primer programa de la 17ª temporada de La Hora del Caos. Increíble. Mentira. El 17º, adiós. Cava Sereno. Increíble. Opa, ahí. Buenas noches. No lo vais a creer, pero está bebiendo Radler. Sí, sí. Tiene la boca llena, como la de su clase. El piste. Bueno, ya ha venido a visitarnos al hormiguero el señor Mario de Mura. Puedes ir saludando ya. Buenas. Muy buenas. Entonces pone la canción de Gringo, hostia, pues acaba echando esto. Bueno, vamos a empezar a poner música. López. Ah, vamos directamente a la música. Pues... deja de comer. Empezamos con The Secrecy, la banda de Finlandia, que va a sacar disco nuevo, The Mortal Horizon. Y para mí una de las bandas que mantiene el rollo de vieja escuela 90-100%. Y es que se nota en el sonido, yo no sé cómo lo graban, pero es que lo hacen de la hostia. Y vamos a poner el tema Percussive Necromancy, The Secrecy de Finlandia. We'll be right back. ¡Esparta! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¡La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte! ¡Nadie, eh! Por lo visto ha sido la reina de los bares. Os voy a triturar. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Mejor será que no me encabrones, porque si no te abro la cabeza y te follo hasta el hígado. Esto es la hora del caos. Hora del caos. No me voy a ponerte lo de abogado, pero bueno. Venga. Eso, ¿qué le pasa a este hoy, tío? No puedo ser ni acuña ni nada. ¿Qué te pasa, Miguel? Se me ha olvidado. Todo blanco. Todo blanco tengo. Y no es de lo que. Venga. Pero deja de comer. Vamos a poner un tema de Icon. ¿De Econ? Icon, no Econ. Econ. No es el grupo palero de Econ. Icon, el disco de... Icon para los técnicos. ¿El disco de Paradise Lost? Paradise Lost, no. De rodillas, cuando se habla de esta banda de rodillas. Sí, es la banda que precursora de lo que luego fue Calla, que para mí esto está mucho más guapo y nadie le hizo caso, ¿verdad? Y no para el original, pero es verdad. Por supuesto. Vamos a poner un tema de su demo del 2000 que se llama Esencia. Vamos para Suecia, va. En Galicia. Precalla. Pues calla. Picaflor sentadito se quedó, Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Ya vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero... ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. Hora del caos. Increíble, bla. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Bueno, continuamos en el caos. Va a poner el señor Forever. Venga, va. Pues yo normalmente también suelo traer bastante catalán, así que hoy cae de catalán. ¡Culerdo! Siempre pones algo, ¿eh? Sí, no sé por qué, tío, pero... Siempre se les va para Cataluña, ¿eh? Sí. ¡Culerdo! Bueno. Pues nada, es tan estil de lo viejete, que es lo que... Antes de que tocase la turuta el tío este. El Tide. El Tide, eso muy es. Bien, el Tide, eso es. Pues la segunda es Psyker, creo que se llama, y... Nada, un LP del 99. Y un discazo que te caga. ¿A que sí? Justo cuando sacaron esto vinieron a Bilbo Rock, en el, sí, al Villa. Eso es. Y sí, bueno, dieron un bolazo ahí que te pudieras, tío. Tocaban ya temas del Ionic ahí. O sea, sí, estaba... Sí, sí, pero sacaba... Sí, sí, sí. Bolazo con X-Milk. Joder, también. Que tocaron con ese... con ese LP. Con ese LP. Venga, dale. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital. ¿A un hospital? ¿Qué es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Diga al comandante que debo hablar con él. Enseguida. Esto es Adrift. Está guapísimo. ¿Es el último? No he escuchado nunca Adrift. Sí, pero este, ¿cuál es? ¿Qué disco es este? Del 2015, el último que tiene. Pues los últimos que he visto en directo me dan pereza, tío, me aburría. Pues esto está guapo. Está guapo. En directo me aburren, tío. Me aburren. Pues tocar una canción nueva en el Resu y estaba que te cagas. Esto es una crema. Yo cuando los he visto en directo siempre me han aburrido. Estaba que te cagas. No me acuerdo de nada, pero creo que me gustó mucho allí en el Instante. Bueno, yo he traído crema, como siempre. Bueno, crema, pero tenemos que informar a Mario que a veces pones chándal, mucho chándal, para que lo sepa. Chándal es la ley. ¿No te gusta el chándal? Es fan del chándal. Hay un punto para los amigos. El chándal que mola. Se la ha prestado. Joder. Para los amigos. La vida. Joder, pues chándal es la vida. He traído lo nuevo de... Bueno, lo nuevo. El single o el EP que han sacado adelanto Converge, que va a sacar disco en noviembre, creo. Vale. Y han sacado dos canciones y voy a poner una de ellas, que es la más corta, porque la otra dura 7 minutos. Así que vamos con lo nuevo de Converge y esta canción se llama I Can't Tell You About Pain. Vamos con ellos. ¿Qué es eso? I Can't Tell You About Pain. No sé. De, que voy a hablar contigo sobre el grupo Pain. El grupo de... No, sobre el programa, el Pain. El Paint. Que lo han cerrado, ya no hay más. Ya no hay nada que pintar. Microsoft siempre arriba, como cava. Como cava, que no pinta nada aquí hoy. No, hoy no pinta nada, Qué vergüenza. Ya, estás mustio. Estás mustio. Vamos con comer. Tómate vuelta y vuelta. Tómate el pollo. ¿Cuántas rayas faltan? Llevamos 45. ¿Vale? Y son 60 y 60. Hija mía, ¿qué guerra me estás dando? 60 rayas, menudo arte. ¿Cuántos vicios tiene la gente? después de lo que tenemos. Es que nos da igual, ¿no? Es otra cosa. Uy, cambiando. ¿Qué es esto? Es como caramelo o así. No había que pulsar. ¿Dónde está el círculo? Igual. ¿Dónde está la flecha? Pulsa aquí, ahí. Tiene pérdidas, tiene pérdidas. Mira, me he mojado el dedo. Está mojado el dedo, ¿eh? Tiene pérdidas. Como Josefina, que también la tocaba y estaba mojado. ¿Qué te iba a decir? ¡Dime! ¿Qué quieres? Ah, nos va a mandar la foto esta de las camisetas, son crema. A ver. ¿Cuándo vais? Sí, las de siempre, ¿eh? Como las de siempre. Ya estaba el... Un saludo para el de Bailes de Bailes. Sí, pero no estaba, eso no era la camiseta. Joder, Chano no estaba. Bueno, vale. Ahora tiene mangas y tal. Y ahora está en la camiseta, no está el dibujo puesto en una que ya estaba hecha. Miguel. ¿Eh? Anda protestando el de Bailes de Bailes que no le haces promo, que manda ahí los concis y no los anuncias. Sí, anunciamos el niño, ¿no? Pero a micro cerrado, se nos olvidó. Anda protestando que ya no haces porno. Cago en la leche, les han dado. Bueno, Mario, luego cuando bebas más mosto, digo yo. Más zumo, pones unos vinilos, ¿no? Vale, pues dos. Pasamos con López. Que se da tiempo, ¿eh? El señor Mario. Qué soso está Miguel hoy, ¿eh? Podemos poner una banda de elegido que has traído. Ah, no, me has traído. A ti es Pele, un saludo para Pele. Si no, Pele está relajado, que está de vacaciones. Hablaremos luego, Pele. Hablaremos luego. Vamos ahora con Solstice. Muy para bien. Los de la Lopse. Grupaco. Y vamos con una banda de heavy de un clásico. Y vamos con su disco Lamentation. Y el tema Winter Moon Rapture. Lamentation, lo que hago yo cuando escucho el programa. Lamentation. Digo, esto es Lamentation. ¿Qué número estáis de Inglaterra? Del año 94, esto es muy viejuno. Pero crema, alta crema. Vale. Heavy Doom. Lo que tú digas. We'll be right back. Manuel Lorento, 39 años, Policía Nacional. Jesús Divorcia, 41 años, Policía Nacional. Se considera tirador igualmente del servicio al diagnosticarle un tribunal médico una incapacidad psicofísica. Atrás, se acaba. Has cogido atrás, ¿no? Muy bien. Quería el dinero. Porque tenía 20 millones de poder. Me dejaron matarlos. Quería, bueno, ahí esos policías tiraron al suelo. Opa, ahí. Venga. Nos he traído un nuevo single de Enrique Iglesias. ¡Ole! Que está Francisco. ¿Andas por ahí? Brutal Truth de The Extreme Conditions, Birth of Ignorance. Como en este programa, el nacimiento de la ignorancia. No te he oído nada. Aquí la ignorancia nació a la par. No vino posterior ni nada. ¿Qué pues me has dicho entonces? No te oigo nada. Brutal Truth, de su disco Extreme Conditions, Demand Extreme Responses. Toma ya. Es que soy el puto amo. Cómo lo has soltado todo ahí, rápido. Qué cabrón, para que no podamos... Nivel de opening school aquí ahí, que se te va la olla. Así que chaparon. Mira qué buena es esta intro. Una granada. Exacto. Una granada. Es lo único que me interesa. No, por favor, no quiero que mueras. Es la ilusión de mi vida. Gallegos Hashing, chaval, muy buenas intros, más buenas. Bueno, vamos con lo que ha dicho Cava, que por tercera vez me ha olvidado caer. Venga, venga, anda. Brutal Truth. Birth of Ignorance. Que sí. Of English. Que no me aburras con tu charla. We'll be right back. a cantar de nuevo, tocar de nuevo, mezclar de nuevo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que es que esto es una mina de hacer gente con arte y no, con poderío? No, de hacer no, esto nace, esto nace de este arte que no haga Dios. Esto ni que contaros. Esto de cantar y bailar tienes que nacer con ello. Sí. Sí, porque si no es imposible de hacer. Y creo que han nacido con este arte y lo nuestro. Pues me alegro muchísimo. Ahora vamos a escuchar una canción que sé que le tenéis un cariño especial. Y así nuestra vida. Sí, sí, un lugar en Santiago, otro día en Betanzos, otro día en Carballo, en Payosaco, en Ferrol, y así. Ahí yo quiero nada más dar un saludo a mi hija que me está viendo, Pili, y a Carlos, y a Diguito, y a Josué. Es para calentarle. Qué sinvergüenza, mira lo que pone aquí, qué sinvergüenza. Es para calentarle. Y nos apretamos a las birras, dice. Si viene Chape, sí. Qué vergüenza. Si viene Chape, sí, qué vergüenza. Está bebiendo, sácale una puta foto. Está bebiendo Astel. Astel Radler. Astel Radler está bebiendo cava. No digas marcas. Está viendo mierda, está viendo mierda. Cuando las traigan gratis dices la marca, de momento no. Cruzcampo está bebiendo. Por cierto, boicota Radler, esto es basura. Esto es sirope y azúcar. A tomar por culo. Sí. Claro, pues como todo en la vida. Todo sirope y azúcar es. Sí, chechuna. No sé, chechuna. Sirope y azúcar. Chechupica. Mayor, mayor, mayor. Venga. Dice que era el cantante de Bulgar Display of Power. Ya no sé qué pensar. Ya no. Yo tampoco. Yo les vi hace muchos años y tenía el pelo. ¿Viste a Bulgar Display of Power en el resto este año? ¿Es el grupo tributo? Sí. Jamás. Pero dice que canta este. Pues es que nos echamos una risa. No, el cantante de Vendetta Fucking Metal. Pero no es el de este, ¿no? El de Hashashin no es, ¿no? Decían que era el cantante de Hashashin. Sí, del grupo que hemos hablado antes. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué me parece a mí? ¿De qué grupo era? ¿De qué? ¿Te habéis hablado? Un grupo de Murcia. ¿Eh? No, Vendetta Fucking Metal. Eso es. Vale, entonces no es el de Hashashin. ¿Te gustan los grupos tributo a ti, Miguel? No, muerte a todos. Bien. Forever. ¿Sí? Nunca va, tú digas. Ya ha pasado ya, sí, está. Ya, vale, vale. Pues bueno. Está fumado ya. La luz verde es. Perdón. Llamando. Bueno, pues voy a poner un par de temas de Silent Majority. Una banda de Long Island. Silent Majority. Long Island, muy buen sitio. He estado yo varias veces haciendo surf. Sí, en Long Island. Y cazando tiburones, a mano, a mano. Dios. Está ahí muy bien. Intrépido es. A mano y a máquina. Y a veces, máquina. Con la máquina de coser iba a cazar tiburones. Bueno, pues pon un par de temillas del segundo LP. Pues no quiero, voy a poner uno solo. Pero pon dos, que son cortas, joder. The pon dos que son cortas, como le dijo Napoleón a Josefina un día en el after. Y te cagas. No, ahora no tengo ganas. ¿Qué has dicho entonces? Que pongas dos temas, Popular Opinion y Polar Bear Club, del segundo LP. Vale, la Popular Opinion estaba hoy que echaba fuego, ¿eh? La Popular Opinion, también. La Popular Opinion no cuenta nunca. Sí, se ha colado en las redes el admirador. Sí o no, no. Recopilación Hardcore es la otra. Vale. No son las dos del mismo disco. Entiendo. Porno. Sí, son. Pero bueno, no pasa nada, dale. Yo lo pongo lo que sea, ¿no? Sí. Venga, va. Más convencido. And it grows. shit that one up to. Escucha, Frank, ten cuidado. Allí muy a menudo se sacan las pistolas. Y a uno, por nada, se lo cepillan. Esto es la hora del caos. Hora del caos. Ten cuidado. Es el último aviso. Bueno, ahora vamos a escuchar uno de los múltiples grupos que tiene el señor Thomas Lindberg de Umea. Y que se llama... Umea es Alemania, ¿no? Era... Sí. Suecia, Alemania. Alemania. Sucia. The Looking Fear se llama y han sacado un disco muy bonito. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Has dicho? ¿Qué pesado es Thomas Lindberg? Más fuera, ¿eh? ¿Qué pesado? ¿Te parece pesado lo que es? Sí, muy pesado. Ya estamos. Pobre Thomas Lindberg, ¿qué te habrá hecho? Es el de Gaze, ¿no? Con la de Gaze y Desfía se tenía que haber quedado y ya está. Desfier solo. Y con Desfier. También. Y con la de Gaze con el aislante los dos. Eso. Con el canto loco también. Bueno, aquí vas a poner. Sí, son unas cosas. The Looking Fear, ya lo he dicho. Vamos con la segunda canción de este disco que han sacado, que se llama Vortex Spawn. Soso, que eres un soso. Que es crema. ¿Qué estás bebiendo, Cava? Rattler. Qué vergüenza. Yo estoy más animado que tú. Vas a ir fuera. Ah, es verdad. ¿Para qué beberás Estrella Galicia? Si no te sirve para nada, hombre. Below the bars, and nameless voids. ¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? No lo sé. Es porque todos pensamos que Steve Jobs era un gran hombre a pesar de que sabemos que hizo miles de millones a costa de niños. O puede que sea porque todos nuestros héroes son un fraude. El mundo en sí mismo es una gran mentira. Nos boicoteamos unos a otros con nuestros comentarios de mierda, disfrazándonos con perspicacia. Nuestra red social finge ser algo íntimo. ¿O es que votamos por eso? No con nuestras elecciones fraudulentas, sino con nuestras cosas, nuestras pertenencias, nuestro dinero. No digo nada nuevo. Todos sabemos por qué hacemos lo que hacemos. No porque los juegos del hambre nos haga felices, sino porque queremos estar sedados. Porque resulta doloroso no fingir, porque somos cobardes. Sociedad de mierda. Elliot, no estás diciendo nada. ¿Estás borracho, Cava? Sí, con Radler, me he bebido 15 ya. Te vas a ir el limón por la nariz. Todo, el sirope. ¿Qué pasa con el cable? Al teléfono, tú, mira que te hace el cable para el teléfono. Para el teléfono o para lo que quieras enchufar ahí. Es de buena calidad. Buena calidad. Todo lo que tenemos para enchufar aquí es de buena calidad. Me has quitado la idea, quería poner yo una de los suaves también. No, ahora pones, mientras ponga el siguiente pones tú lo que quieras en tu móvil. Pero te vas fuera. A ti te tiene que gustar los suaves, es un borracho como no, tú. No, me gusta esa mierda. Yo sé que nunca te has caído tú del escenario como yo sí. A mí Extremadura, los suaves, todas esas mierdas no me ha gustado en la puta vida. Muy bien. A ti seguro que sí. A mí no me ha gustado, odio eso, muerte a todos. Mejor, el rock urbano ese casposo. Está tirando el vino la gente con eso. Sí. A mí la única banda esa que me gusta es Reincidentes. Tampoco, no vale ni para tomar por culo. A mí me gustan. Les secuestraron. Les tenía buenos temas. A mí me gustaba. Les secuestraron, ¿no? En México. Sí. Que iban todo bolingas, creo yo. Y le dijeron, pasa para aquí, chavales. Sí, ¿eh? Y se pusieron guantes ahí. Bueno, eso ya no. Tenía que haber dejado Chris Cornell la correa esa que se Oye, Linkin Park. La de Miguel, que era de Miguel, realmente. Es que la cuerda que hijo puta. Realmente la de Miguel. No, la cuerda. Tengo que hacer unos nudos aquí, marineros. Unos nudos, qué raro, me extrañó, ¿eh? Pero es mentira. Que nos han matado. Ha sido un complot. Decía que iba a hacer un cursillo de nudos, marineros. Y... Se la metió. ¿Cómo que me la metió? ¿Qué dices tú? Por el INEM de Sitter. Era un curso de Langay. Estaban él y el Linky Par ahí haciendo. Ese era el examen final, han aprobado los dos, claro. Luego Cobain hizo uno de escopeta. Teníamos que tomar ejemplo plata, muchos, de eso, ¿De qué? ¿De hacer cuerdas? Hacer cuerdas y nudos. No teníamos que hacer unos cuantos, sí. Yo hago si quieres, te digo yo quién los puedo usar. A ver, con la Un saludo de ahí. Absu, con la Absu. Con la Lo que está sonando, Otro para Rafa. No, que hace buenos CDs de calidad para poner. Bueno, Mario, ¿vas a poner algo de ruido o qué? ¿O de pop? Venga, sí, Afrum de Suecia, del álbum Corporatocracy, que creo que es del 2013. Bah, tú sabrás, yo no sé. Creo. Y el tema Farmageddon. Ponle. A ver si se oye. Pita, pita, pita, pita, pitas. Pita, pita, putas, puta, puta, pitas, putas, puta, pitas, putas. Están los micro. Los estos, está el jefe hoy tocado, Eso es. Ah, es por el este, igual. Bueno, ha dicho que íbamos a hacer la máxima. Hace radio. Ruido el cable. No sé. Nadie el volante. Nadie el volante al 200%. Nadie. ¿Es eso? Sí. No sé. A ver, nadie el volante. Nadie. Hoy no hay nadie. No hay nunca, pero hoy menos. Y Ya sé lo que era. Venga, ya está, solucionado. No era eso, pero bueno, ya está. ¿Qué dices tú? Va a ser fuera, ¿eh? Menos que nunca. Menos volante que nunca. Va a ser fuera. Es que como sabía poco había... no te voy a explicar nada. Es Amebix, ¿no? Esto, Asterix, sí. Asterix, como te gusta el de Asterix. Compartido con Obelix. Me gusta Tau Cross, sí, sí. ¿Eh? Y con Jetix. Tau Cross es crema, ¿eh? Está guapo, el último más disco, guapo. ¿Has escuchado el último disco? No. Está guapo. Me gusta Tau Cross, me gusta. Chichix. ¿Y no has escuchado el último? Me gusta Tau Cross. El nombre, ¿no? ¿Te gusta? Exacto. Cruz Roja. Y la Radler. Como a mí, el nombre. Me gusta el nombre. Qué vergüenza. Pásame el pollo, anda, a ver si me animo. Todo el mundo sabe lo que tiene el pollo. Bah, crema, el pollo. Crema de pollo. Venga, señor mayor, mira, parece un DJ. DJ. Un tributo a un DJ. DJ viejus. ¿Para cuándo va a haber especial a Imperio Argentina? ¿Especial Black Metal, dices? ¿Especial Imperio dirás? Argentina? ¿El del que íbamos a hacer lo pecillo, dices? Es especial. Ese. Vais a ir fuera, ¿eh? A que te tiran la fuleta a los cipayos. ¿Especial la Francia? Iros a la mierda, hijo de Francia. Getuzas, van a abrir los geos aquí por la ventana de arriba a sacarnos. Los geos, los de las playeras, ¿no? Dices. Venga, dale, ¿has visto? Ha sido coger el pollo y animarme. Venga, señor mayor. No soporto a ese grupo. ¿A Obelix? ¿No te gusta, Arteris? Obelix. Hostia, que se cae. Vamos ahora con... Nos han dejado escuchar todos los crustis ya a partir de hoy. A ver si hay algún después día, lo que ha hecho el López. A ver si hay suerte. Bueno, ahora. Vamos con el señor mayor, venga. Segundo intento. ¡Faig! Señor mayor, solo me llevas 2 años. ¡Faig! Que no te lleva 2 años. Ah, no eres, listo. Eres señor mayor ya. Nos acabas de quitar, López, 10.000 oyentes ahora mismo con lo que has dicho. Bueno, señor medio mayor. Vamos ahora con mítica banda de Barcelona de Black Metal, con Aker Belch. Ahora tú. De su disco Satanic, el tema I Did With a Name. Aker Belch. No entiendo la risa. No entiendo la risa. Yo tampoco, hay muchas cosas que no entiendo yo tampoco. Pensaba que era una broma al principio. Yo pensaba que eran aquí. Aker Belch, catalanes. ¿Cómo quedó el Barça con...? Vas a ir fuera. ¿Qué tema has dicho? Se me ha olvidado, por el listo. Diñe. Adid with a name. Adrif, vale, venga. Akerbelch. Akerbelch, desde Asturias. Desde Barcelona. es Esparta. Paquete con paquete. Esto es la hora del caos. Hora del caos. La hora del caos. Hora del caos. Esto es la hora del caos. Hora del... Paquete con paquete. Venga, habla ahora que está el micro abierto. Chimo Bayo, próximamente. Buah, cremísima, lo que vimos. Buah, sí, cremísima. Increíble. Bueno, risas echamos el otro día. Cremísima, vaya risas. ¿Con qué? ¿Conmigo contad eso? Risas. Con Chimo Bayo. Pero contadlo. Buah. Es muy largo, luego ya te... No, pero cuéntalo ya. Otro ya, día no, te lo pongo. Ya te pondremos en... De ilustres aquí. Ignorantes, ¿sueles ver ilustres ignorantes? Sí, sí. Programa, a veces. Especial Chimo Bayo. Pues el último programa tienes que verlo, el de esta temporada. Bueno, será un documental de Chimo Bayo. Qué brutal. Documental de Chimo Bayo. ¿Te quieres poner en serio? Busca más. ¿De risa? No, es un drama. ¿Es un drama social? ¿Es Chimo Bayo? No, Chimo Bayo es una persona normal, joder. Se ponía azul de lunes a domingo. Tomas algo más y te da agua. ¿Qué pasa? Y luego al final dice, las drogas son malas. Paquete con paquete. Impresionante. Este grupo es francés, se llama Agresor. Llevo franceses. Tres programas sin poner franceses. Sí. Y ahora viene. Sin poner franceses. Ahora viene. Bebiendo. Ahora viene. Bebiendo cerveza con polvos. Qué vergüenza. Qué cabrón, que has cogido el título más largo para lucirse. Para lucirse. Como le queda yo. Qué hijo de puta es. Es un asqueroso. Eso solo puedo hacer yo con el inglés y el alemán, que lo domino. El alemán de Suecia. El alemán de Suecia, claro. De la parte más así al sur. Más cantonesa. Más al sur, o sea que... Más al sur de Alemania, limita con... Nargarón, ¿no? ¿Eh? He traído unos temitas de Peste Noir. ¡Eh! Van fuera, ¿eh? ¡Nazis, hijos de puta! No. ¡Os voy a matar a todos! ¡Casco de gente! ¡Ay, puto cava! Paquete con paquete. Mira, esta canción, un saludito para el Eneco, aquí que nos estará escuchando. Y un saludo, claro, para el Eneco también. Claro que sí, un saludo. Eneco, que va a ir de casa rural, ¿no? ¿Qué Eneco? ¿Eneco arrebato? No te acuerdas ya, ¿no? Bueno, da igual. Pongo. Está muy rica. Venga, pon para todos. ¿Tú quieres? ¡Ah! Me cago en la Virgen Satánica. Me están liando ya. A ver. Se está animando. Mira, se está animando. Desde que tiene el poder del... Tengo el pollo. De la pata de pollo. El pollo se anima. Tiene el poder como He-Man. Es como Brayley. Aquí pone como vidas. Como la arranques. Checho. Está aquí media hora. Dale. Belle Époque de su disco A la Dérive. ¿Te gusta, Miguel? A la deriva. Eso es, ahí, muy bien. Yo soy francés, Birré. Pone griego, lo que quieras. Y el tema se llama La danza se acaba, las máscaras se caen. Sí, pero dilo en francés. La danse finie, les masques tombent. Que tombe. Aquí, vamos a Francia otra vez. Que me ha escrito el otro día. A ver, sigue. ¿Te ha escrito Le Pen? Que no ponía nada. De hecho, no pones nada. Con lo largo que es el título y luego a la hora de pronunciarlo, la mitad de las letras no se pronuncian. Pues como en inglés y eso, que no se pronuncia la mitad de las letras. Venga, vamos con Belle Époque, la peli de Trueba, este que tiene un ojo mirando para... Inside. Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Frederick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Frederick Frankenstein? ¿Por qué no? Es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? Que no fumes de eso, tú. Perdón. Es una paparroa, chavo, eso. Me cago en Dios. Con lo que le gusta a Parrocha. Melon Diesel. Tú tírale de la lengua. ¿Cómo se llama el temazo ese Melon Diesel? Ya verás. Diesel no me gusta en la puta. Un temazo tenían que salía en la tele a todas horas. No, si tienes ahí, vamos. Tienes ahí de Melon Diesel la puta para. Saldía gasolina. ¿Cómo se llama el grupo que luego hicieron el Melon Diesel que es más lamentable todavía el nombre? Miguelón Diesel. Miguel Taxi. 5.000 RPM. Crema. Miguelón Diesel. Que no me gusta esa mierda. Vais fuera. Taxi, es verdad. Qué lamentable, va. Taxi Driver. Taxi. Y no lo petaron eso ni nada, ¿no? No, no llegaron a hacer nada. No, porque en un taxi entran dos solo. Tres. Eran de Gibraltar, ¿no? Sí. Oiga, Lonchap. Hostia, ¿cómo sabe? No, sí, me acuerdo. Eran un grupo de metal. Entonces eso era un grupo de metal y llegó Sony, creo que fue, y les dijo. Y les transformó. Tanto si hacéis otra cosa. De hecho, no lo tengo, lo he visto. El ya, ya, eso dicen todos. Que tienen las caras en el libreto, tienen logotipos de Sepultura y tal. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Parece Amorphis esto. ¿Y decís? Mira tus palabras. Es Carcas, va a ser fuera, ¿eh? ¿Amstel? Carcas. Tú cuando vas al súper a comprar eso, haces como cuando vas a por cuando vas a la farmacia que dices, dame de esto y uno. Me da vergüenza. Una sí. Amstel. Le digo a un señor mayor que me pase la priva. Eso es. A ver, el precio del Amstel en la caja. El precio del Amstel. A ver, el del Amstel, cava, todo rojo. Cuando tenía 14 años iba a comprar la revista porno y iba así como. No es mía, señora. O condones con la boca pequeña ahí. Caja de. Salías con una bolsa de pastillas que no te hacían falta y. No es para mí, no es para mí. Tú vas a hacer lo mismo ahora con la sí, nada, me da poco vergüenza, sí. No me extraña. ¿Cuál vas a poner, Forever? Ah, pero... Siempre igual. Voy a poner Charles Bronson. ¡Uy! ¡Charles al metal, has dicho! A Charles Bronson. Si te metas con Charles Bronson que te quema el coche a ti dentro. Me gusta más, soy más de Spar, pero me gusta lo que es. Sí, Charlie Brown. De Spar es más. Calidad, ¿no? Está guapo, Charles Bronson. El actor ya ni te cuento ya. Más estaba guapo porque eliminaba los punks, tío, es que esa es la clave. Se cargaba todos los punks. Eso es un remake, ¿no? En serio, ¿sabes quién sale, no? Han hecho un remake, sale. Bruce Willis. ¿Quién de Charles? Con Jason Statham. La dirección de Hostel. No. Y ahora no son punkis, son anarquistas lo que matan. Son anarquistas. Son promotores. ¿Promotores? Nah, ¿qué dices tú? Venga, pues vamos a poner Charles Bronson. Del Youth Attack. Del Youth Attack, perdón. Aquí tienes. Aquí ya está, este, ves, mira, esto. No me enseñes el ojete ese, hombre. Ojete calor, venga. Vamos a poner 5 temas, ¿te parece? Sí, hombre, claro. No hace la ¿a 30 segundos el tema? Eso es, por lo menos 5. No te los voy a nombrar todos. Venga. No, vale. No, aquí hay que los nombrar. Los 5 primeros. Díselo al jefe a ver cómo pronunciar, cuéntale. Tiene que nombrar. Mariachka. 5, venga. Venga. All right, man, this is it. Gotta be hard. No mercy. We gonna like professionals, like Charles Bronson. We don't stop till the screaming starts, you dig? Yeah. Me encanta tu espontaneidad y casi todo lo que dices me hace mucha gracia. Y como te gusta la comida china, le diré a mi nueva secretaria que te envíe una lista de los mejores restaurantes. Esto es la hora del caos. Miguel Loponer dice, yo no soy un gorrón, ¿eh? Yo con el que poner pongo. Ah, sí. Linkin Park pon. Papa Roach. Linkin People. O Cold Chamber. O vamos a ver grupos más, más paleros, a ver. Pedro está en el grupo. Crazy Town, efectivamente. Crazy Town, todo el mundo nombra a Crazy Town. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Todo el mundo de Zaragoza nombra a Crazy Town. Es que Neko también dijo Crazy Town. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Os gusta mucho? A mí me flipa. O sea, me flipa. Les ha marcado. De hecho, ibas a ponerlo ahora. Pues lo voy a poner antes de vuestro concierto en el Carfest. No juegas, Te vas a la calle. Fuera, A modo de intro de esto, voy a poner esto. El admirador del programa que mande. El admirador anónimo del programa que mande para que le demos un pase de prensa, si quiere, que mande un. A modo de intro. Y ahora hay Mura y tal. Imagínate. Esto es crema, ¿eh? Circle Pit ahí. La gente andando, paseando, haciendo fotos. Mucha mierda esto, ¿eh? El vídeo que le salían las cosas del hombre. Muy bonito el vídeo. ¿Cómo le puede gustar semejante basura al hombre este? ¿Tú cómo crees que le gusta? Yo qué sé, tío. Tim Burton hizo el vídeo, ¿eh? A mí, sinceramente, también me gusta, ¿eh? ¿Esto? ¿Te mola esto? Saliendo mucha mierda aquí, ¿eh? Está cerrando la gente saliendo del armario. Dentro de poco se levanta la zarpa y todo, ¿eh? Que no. De un paso a otro, eso es como... ¿Cómo se levanta la zarpa con el chándal? Como te dice tu madre, no fumes porros que te has sacado de caballo. Esto es lo mismo. Eso es, eso te pasó a ti. Fumes porros que vas a acabar viendo Ramstein. Un saludo también para Ramstein. Mira que te mazo. I don't deserve you, in essence. Some kind of hidden essence to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost. Bueno, pues escucharemos esto antes de murar. Imagínate. I was living like a wild child, trapped on a. Yo he buscado otra cosa, pero ahora se me he quedado así. Cuando esté montando justo a empezar, pones de fondo. Claro, si es que no está haciendo broma, pero me va a acordar. Es así de perra, sí, te lo va a hacer, si lo dices. Es así de perra, ¿eh? Sí. Ah, te he dicho que no podemos seguir a tocar, ¿no? Sí, sí, sí podéis. Voy a recogeros yo. Bueno, vamos a poner algo del nuevo disco de Gemer o Cajamer o como. Ah, muy bien, muy bien. Gemer. Es Gemer, pero bueno, yo siempre hemos dicho Cajamer. Yo suelo decir Jaime. Tiene mucho vicio. Hammer no puede ser. Hammer no. Hammer es Jaime. Es Gemer. Gemer. Pero no sé, si os preguntamos a ellos, ellos no sabían tampoco cómo era. ¿Cómo que no? Joder, se lo preguntamos en la entrevista que me explicó Iván a mí lo de los gemeres, que era por eso, es gemer. Porque nos lo explicó a nosotros y le dijimos, es así. Le dijimos bien cómo era. Se expliqué yo. ¿Tú qué vas a explicar tú? No sabes ni hablar con estas. Te bebes la lata y luego te la comes. Hablo peor, si no me entrevista de... Hablo peor. Qué vergüenza, humana. ¿Qué entrevista? Espera, que se ha olvidado. La entrevista de Price, ponemos, ¿no? Sí, pues te pinchate, sí, ¿no? Entrevista de Price, igual que la de Barones. Pues igual que la de Barones, igual que la de Siberia. Hubiera estado curioso porque a Price, no, si no me equivoco, el Gaby era streaky y yo estaba más perjudicado igual que en toda mi puta vida, ¿eh? Ya te digo, yo, es muy fino, ¿eh? Estás hablando muy alto. Pues sí, pero hostia, no sé cómo nos aguantó ese rato. ¿Cuánto estuvimos con él? ¿Media hora? Verdad. Media hora para nada, porque la han borrado, señor. No, la ha borrado Huawei, ha sido. No, la has borrado tú. Huawei. ¿Desea liberar espacio? Sí. Yo creo que sí, me levanto sonámbulo. A borrar rastro de, no te metas con sonámbulo ahora. No eso la era culpa. Joya. Pues tenía que estar graciosa esa, si la vimos. Sí, no se puede ver, ya lo siento. Cava ha hecho dos. Cava ha hecho tres entrevistas y ha borrado dos antes de emitirlas. Es verdad, puto... Sí. La madre que te parió. ¿A qué más? ¿A Price ya? ¿Y a Siberia? No, Siberia sí llegó a estar. Pero la borraste, ¿eh? Siberia está echando peste, se la mandé y no se la bajó él. Sí, échame la culpa a mí, inocente que soy yo. Te la llegué a mandar, pero no se la bajó, le caducó el link y a tomar por culo. Me ha hecho lo mismo a mí. Tú quédate. Y luego me ha hecho lo mismo a mí con lo de hoy. Vamos a hacer frente, vamos a poner otra vez. Es verdad, aquí no se puede decir verdades. Sí se puede, aquí puedes decir lo que quieras. Bueno, y vamos a poner... Lo que queramos, todo lo que queramos. Vas a poner el nuevo de Gemer. Madrid, Galicia, Connection. Larga sombra, ¿no? El bajista está... el batería estaba malo, ha tenido que suspender la gira porque tenía ciática, no sé qué, y ha suspendido también el concierto de Madrid el día 9 de septiembre. Al final vamos a ir. Vamos a ir de todas formas. Sin Hammer yo igual no voy, ¿eh? Sí, vamos en un Peugeot. Me van a decir que vas a bajar tú solo. A mí lo que me motiva era ver a Hammer. Si no toca Hammer, no sé yo. Bueno, pues ya les llamo yo y que vayan ahí y les ves. Vale. Parece que vas a bajar tú solo a pinchar. Pues igual si bajo yo solo. Va a poner Crisitón, te roto. Eso, dale ánimo, dale ánimo. El bucle, Crisilón. Es como tú, se bebe tres Jagger y no se trae nada, luego ya. Crisilón. Es verdad. Venga, vas con esa canción que se llama ¿Perdiste el filo? Que no la fila. ¿Perdiste el filo? Mena. ¿Está lo has oído entero? ¿Qué dices? ¿Lo has oído entero ya? Sí, pero no me acuerdo. ¿Está cremas más cremas que nosotros? Sí, está guapo. Sí. Claro, han evolucionado. Tiene un peldaño más, han subido. ¿Un poco más black metal o no? No, sí. No, ahora lo escuchas. A ver, venga. Y me das tu... ¿Pero tú crees que es mejor que los anteriores, Miguel? ¿Qué me estás diciendo? ¡Ahora mismo! ¡Te tiro el pollo, eh! ¡Hala! ¡Dámelo! Venga, es que estoy haciendo tiempo que no sé dónde está. Gemer, larga sombra. Filo del imposible. Sí, pero iba a pensar. Eso es de la 2, el filo imposible de la 2. El de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? A ver, efectivamente. El de los lobos. Efectivamente. 3, 2, 1, contacto. Sí, perdiste el filo y corriendo atrás el fuego. ¿Y cómo se llamaba ese que era un accidente? Era un accidente de coche y luego, boom, echaban hacia atrás. ¿Dos temas vas a poner, Miguel, o qué? ¿Eh? ¿Una peli dices? Muy grande, enorme. Es el Speed. No, la segunda oportunidad, algo así. Sí, Speed iba en el autobús. No, Speed iba en muchos sitios, iba. La libertad de expresión tenía que estar censurada un poco a veces en este país, ¿eh? Dame el pollo. No me lo puedo poner. Venga, con esto de fondo, que te gusta en el fondo. ¿Qué vas a poner? Bueno, pues así aprovecho ya para saludar a Eneco. Es un grupo que me descubrió él de una edición del Flufest. ¿Qué fue? ¿Qué soy un vídeo por ahí? El López. Venga, no molestes a los invitados. Habla más cerca del micro. Death Right, de Alemania, que me lo descubrió en Eco. Está muy guapo. El tema Vicious Throne. Vicious Throne, a mí me gusta el título. Venga, va. Está muy guapo este grupo. Let's go. matado a Melanie? Dos tiros. En el parking. ¿Haberle dicho que se callara? Era imposible, no sé. Dos tiros. Dos tiros. Dos tiros. En el parking. ¿Haberle dicho que se callara? Era imposible, no se podía hablar con ella. Ya se les haber pegado. A lo mejor, pero en ese momento, yo qué sé, yo... Le has pegado dos tiros. En el parking. ¿Haberle dicho que se callara? Era imposible, no sé. Dos tiros. En el parking. Dos tiros. En qué sé, yo... Le has pegado dos tiros. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Que van a estar tocando Imura dentro de pocos días. ¿Cuándo vas a colgar esto? En el Carfés, antes del Carfés. Pues no nos damos cuenta. Bueno, sí. No nos damos cuenta de que es ya mismo. No queda nada, no queda nada, chavales. No queda nada. ¿Y chavalas? No queda nada, como le dijo Napoleón a Josefina un día en el after, a las 5 y cuarto de la tarde. No quedaba nada ahí, ¿no? Que rascar. Dijo, vámonos ya, no queda porque nada. Ya no hay nada aquí. ¿Y entonces cuando se la cortejó? No, ya se había cortejado. ¿Se había cortejado ya? Mira, mira, mira, mira, amigas. ¡Oh, Dios! ¡Esto es un guerrero! ¡Oh! ¡Capo la puta satánica! ¡Que le vas a matar! ¿Qué le pasa? Ese lo aguanta todo, tío. Mira, es más grande que la fogueta. Lo hace la gol. El Ultimate Warrior. El último guerrero contra Mayweather. A ver cuando trae Edgar los colegas. Tiene una nómina muy alta. Igual hay que echarle. ¿Está vivo? Está muerto, creo yo. Está muerto, yo creo. Se murió de. Esto se le tragaba todo. Se murió de. Le apretaba mucho. Como que está muerto, joder. Está muerto. Está muerto. Ahí le tiene. Eso es un muñeco. ¿Y Julio? ¿Y los hermanos Manteca? Tú sí que eres un muñeco. Saca mantecas. Saca mantecas. Tú sí que eres un muñeco. El enterrador. Los llevas mantecas. Bueno, pues estamos aquí, tenemos entrevista. Estás hablando de tonterías. Muy bien. Tengo aquí a Mario de Imura, ¿qué dices? ¿Qué tal te lo estás pasando en la del Carfés? Curioso. No va a volver nunca. Curioso, ha hecho sin micro. Va a venir al Carfés porque le voy a poner el Crescitón antes, si no vuelve. Es una condición. Sí. Bueno, háblanos de este último disco que habéis grabado, Exterminio. No nos hables del disco. No nos hables. Proceso, anécdotas, todo. Háblanos de háblanos del comienzo de Imura. ¿Cómo empezaste Imura, tal, comienzos y demás? Sí. ¿Sois los mismos desde el principio o ha habido cambios? Éramos cinco, ahora somos cuatro, pero sí, somos los cuatro que estamos somos los mismos. ¿Y cómo surgió? Más ¿cómo surgió la? ¿Cómo surgió la idea del grupo y demás? Surgió cuando en un concierto de Crescitón. No, cuando mi anterior banda lo dejamos, dos años después yo quise retomar un poco esta banda y contacté con Nacho guitarra, con Luis mi batería y con Oscar, el guitarra que de Guaco, mi anterior banda. Pasa que no, a Oscar no le apetecía en ese momento seguir con Guaco, entonces decidimos empezar una cosa nueva, pero tampoco ni queríamos hacer greencore ni nada, queríamos hacer metal extremo. ¿Y qué hacías con Guaco? Death metal. Death metal. Y muy rollo de Spice Icon. Vale, sí. Éramos tres voces también, bueno. Joder, pues está en mogollón. Entonces ya decidimos empezar algo nuevo. sin ninguna pretensión, simplemente ir quedando, bueno, queda un poco típico, pero es que es verdad, era así, quedar en un local para ir tocando y ya está, no, esa era la intención. Pasa que fueron, poco a poco fueron surgiendo conciertos y tal, y se nos fue de las manos también. Como nosotros el programa. Empezamos bien, pero al de dos minutos se nos va de las manos. Bueno, y no. ¿Era Green lo que empezasteis haciendo o surgió? Luego... Fue surgiendo, bueno, de hecho la gente nos encasilla en el Green. Tampoco consideramos nosotros que hacemos Green. Es una cosa así medio death metal, medio Green. O sea que no es que nos moleste. Incluso sí que tenemos, creo que sí que tenemos pinceladas Green, pero tampoco es un Green puro y duro. No. Sí. Pero bueno, sí, la verdad es que fue surgiendo así. Al principio sí que era más death metal. Éramos otro guitarra que era mucho más, le iba más el brutal death y se notaba mogollón. Pero bueno, poco a poco sí que fuimos como más al grano, más queríamos hacer brasa y ya está. Y pasarlo bien sobre todo, y al final. Yo he preguntado una y me la has barrido. Yo he preguntado una muy buena de pues... y me la has quitado así. Ahora ya no pregunto, pero hombre. Bueno, pues mira cómo sufre. No, es que no sé. No, cuéntanos un poco el proceso de grabación de Exterminio. Exterminio, pues al principio no queríamos que fuera algo tan largo. Pasa que, bueno, Pedro de Catombe... Tú más grandes temas, ¿no? Muy bien de temas. Para mí, demasiados. Para mí, demasiados, por las circunstancias que entonces tenía la banda, grabar 20 temas fue algo duro. Pero Pedro de Catombe nos pidió, bueno, nos pidió tampoco, pero él prefería que fuera algo largo. Un mínimo de media hora. No va a hacer un chiste. Para sacar un LP, vamos. Sacar un LP y ya llevábamos tres splits y nos dijo que sí que nos iba a editar lo que sacáramos, pero que él prefería un LP. Entonces, bueno, pues nos pusimos. Poco a poco fueron saliendo temas. Igual tardamos demasiado a hacerlo, pero es que las circunstancias de la banda entonces no podíamos hacerlo más rápido. Y al final, pues eso, quedó esto. ¿Estás contento con el resultado? Pues hay días que sí y hay días que no. Según el partido. Sí. No, no sé, pues igual también eso, los estados de ánimo, ¿no? Que influyen. Hay veces que me lo pongo y digo, joder, que quedó guay. Y hay veces que me lo pongo y digo, hostia. Esta parte no. Pero bueno, creo que es algo que todos decimos, ¿no? Cuando sí, grabamos. Sí, pasa. Y luego parece que ha tenido buena acogida, se ha editado en Asia también, en CD. En Sudamérica se iba a editar, al final eso ha quedado ahí. Y bueno, bien. Se ha sacado la misma edición de Exterminio, pero en CD, en Asia. Sí. ¿De dónde es el sello? ¿De qué país? Son de Indonesia, el sello es... No te lo sé ni pronunciar. Claro. Se acabó una tirada de copias ahí, ¿no? ¿Se ha mandado alguna aquí o no? Aún no. Vale. Bueno, además lo hicimos con portada en otro color. Ah, bueno. ¿Qué tenéis? Es lo que quería preguntar yo. Antes de vuestro último disco, ¿qué es lo que tenéis editado anteriormente? Tenemos el primer disco o maqueta, el Todo comienza a arder del 2008, el Tiempos de vida hostil, que fue un LP, bueno, un LP de 14 minutos que fue editado en CD Digipack por Mago Fermín, porque creo que fue el 2010. Luego en 2012 un 10 pulgadas, un compartido con Velocidad Absurda, que hacían Brutal Death de Zaragoza. Y en 2012 sacamos el split con Killer Instinct en CD, en una banda de Indonesia, que también se editó allí y se agotó enseguida. Y el split con el 7 pulgadas con Titadine. Eso, los dos últimos en 2012, los dos. 2012 creo, o 2013, no recuerdo bien tampoco. Y ya luego Exterminio. Luego sí que también hemos salido en un tributo a Brujería. También grabamos un tema que iba a ser un tributo a Napalm Death con grupos del Estado y de Portugal, que no llegó a salir. ¿Y qué canción hicisteis? Nom de Guerre, del Utilitarian. Joder. ¿Y de Brujería? Anticastro. ¿Y para cuándo un de esos de Crisis? O de Papa Roach. ¿Cuándo digo más ya cosas? ¿Dónde surge el nombre Imura? Imura, de un personaje de manga. Que a Luismi, el batería, le gustaba mucho. Bueno, realmente a Nacho también, pero bueno, a Luismi sí que le gustaba más, propuso el nombre. eso nos quedamos. Y hasta ahora, ¿cómo habéis andado del tema de panorama de conciertos y demás? ¿Os encontráis satisfechos o os gustaría haber tocado más o de momento...? No, yo creo que está bien, porque ya te digo que el grupo de verdad que empezó sin ninguna pretensión de tocar y enseguida surgieron conciertos. Creo que el segundo fue con Looking for an Answer en 2009 y el tercero con Cthulhu. Pero igual para una banda que está empezando, pues tocar con Cthulhu, yo qué sé. No, bueno, sí, la hostia los primeros discos, luego ya es una broma. Sí, bueno, a mí también. Y luego sí que fueron surgiendo más y además con grupos así tochos, enseguida empezamos a salir fuera. Alguna girilla así con grupos supuestamente importantes y bueno, bien. Ahora es que mismo. ¿Quién os ha hecho la portada del disco? Jerón, que es el cantante de Rule. Bueno, igual Cava lo pronuncia mejor el nombre del grupo. Uy. Qué asco da el puto Cava, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Uy. Vale. Ratatouille. Y Jerón, bueno, que es un amigo con el que compartí espacio en y militancia en Arrebato, ahí en Zaragoza. Hicimos muy buena amistad. Tenemos un amigo en Arrebato. Tenéis más. Tenemos más. ¿Ah, sí? Claro. Aquí, ya tienes, mira, llevas dos, no sabes contar, Miguel. ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos dentro? Mucho conocer a mucho. Venga, vale, no he hecho nada. Pues que tú no has ido nunca, si vas no nos van a dejar entrar. Continúo con la 3, porque yo soy... Tío formal, creo que sí. Yo me pongo a la de... Venga. Bueno, eso, Jerón, que ahora es tatuador. Y es un diseño que hizo que nos gustó mucho, se lo pedimos para la portada del disco y le parece buena idea también. Y con eso nos quedamos. Coméntanos un poco los sellos que han sacado. ¿Con qué sellos habéis sacado este último disco? En vinilo lo editaron Hecatombe Records, Grindeche, Brutal Arratia, Mago Fermín y mi sello, de No Humano. Y en CD pues, lo editó solo de Hecatombe Records. ¿Las letras de qué hablan? Es un poco. Las letras son muy anti-humanidad. Pero no solo de este disco, sino de los seis trabajos que tenemos, prácticamente se habla de lo mismo. Además mucha gente piensa que hablamos de liberación animal. No sé por qué. Lo relaciona, ¿no? Sí. Sí, lo relaciona. Bueno, alguna cosilla sí que puedes pensar que es un poco así, que va por el lado del antiespecismo y tal, que bueno, se puede interpretar, pero todas van por el desprecio hacia la humanidad. Lo cual es estupendo. Sí. Sí, de hecho, ¿por qué? Sí, así es. ¿Cómo no van a estar? Ever, mira, nos estás oyendo ya nosotros para empezar. Hay que empezar desde casa. Todo el mundo que monta sellos pone la humanidad en la playa, No Humano, todo el mundo odia muerte, matar. ¿Qué dices? ¿Tenéis los miembros del grupo, aparte de Imbura, os dedicáis a otras cosas, otras bandas, montar conciertos? Sí. Bueno, hemos tenido otras bandas. Estás metidos en Arrebato también, ¿no? Yo estuve organizando... metido... Estuve 5 años, pero hace 3 que ya no estoy. Aunque sigo organizando por mi cuenta allí en Arrebato. Pero del colectivo hace 3 años que decidí salir. Y otros proyectos musicales hemos tenido, tenemos, y otros que tenemos en mente que intentaremos que salgan adelante, pero bueno, ya veremos. Y bueno, yo tengo el sello. Háblanos un poco de... Luego hablamos del sello. Bueno. No lo sabes. Claro, es que... Vamos a poner un tema. ¿Cuál quieres? Uno que sea fácil de buscar. Represión. Es el tercer tema. Represión. Sí. Represión como grupo. Ay, no digo. Efectivamente. Como víctima. señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! ¿Quieres meterme unos centímetros de clavo, eh? ¡Señor, no, señor! ¡Chorradas! Me parece que la leche de tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¿Y de dónde coño eres, recluta? ¡Señor, de Texas, señor! ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? ¡Señor, no, señor! ¿No te tragas los rabos? ¡Señor, no, señor! Tú debes ser de esos tipos desagradecidos que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. Bueno, a ver lo que bajas. Tío, bajamos más poco, pues. Tú no bajas nada, que estás fumado. A ver lo que vas a bajar. Mira, sé que está investigando ahí. Bueno, Cosfest, ¿vas a preparar algo especial para Cosfest? ¿Un set de 3 horas o y cuarto o algo? Yo qué sé. No, la verdad es que no. Entonces bien. Sí que veníamos hablando también últimamente de cambiar el repertorio y tal, pero... Siento, va a ser el mismo de siempre. A 45 se toca. A 45. No, van a tocar 45 arriba. Cava, ¿tienes alguna pregunta ahora con el micro abierto o solo haces preguntas con el micro cerrado? Es que me gusta, solo haces esas cosas. ¿Visto? Venga, dame el pollo. Me gusta en petit comité, en plan Bertín Osborne. Sí, sí. Pregunta algo. Como... Sofá de Chester. Chester, el de Linkin Park. Qué cabrón. Dame. Pollo. ¿Y qué, pollo. ¿Qué tal habéis? ¿Qué tal todo por Zaragoza? ¿No? Desde que habéis sacado Exterminio, habéis dado muchos conciertos, tenéis, aparte del Chaos Fest, tenéis conciertos a la vista ya programados en festis, sí. Así, ¿o? Tenemos una girilla pequeña en octubre con un Manastray, que haremos Oviedo, Coruña y Oporto. Bueno, lo de Oporto se tiene que cerrar del todo aún, pero es el plan. Y creo que ya, y después nos dedicaremos a seguir componiendo. Bueno, con Nes Gull tocáis dos fechas, ¿no? Aquí en Zaragoza también. No, en Zaragoza no tocamos. Bueno, pues tocáis una fecha entonces. Sí. En el Chaos Fest. En el Chaos Fest. No os lo perdáis, que van a hacer la intro que van a poner al principio de un grupo bonito. Va a ser genial. Escuchadla, no lo perdáis. Os ha parado la gente por la calle, alterados que tocabais en el Chaos Fest. No, le ha parado la gente por la calle cuando se ha enterado que iban a venir aquí. Ha dicho, tenéis que llevar todos los papeles del médico en regla. ¿Y cómo está ya que hablamos antes de eso fuera de micro y Miguel se enfada? ¿Cómo está un poco la escena metal extremo, green, en Zaragoza? Cuéntanos. No hay escena ahora mismo. En Zaragoza de música extrema no hay escena directamente. O sea, no hay casi ni grupos, ni siquiera. No hay grupos, todos los grupos que había ya no siguen tocando. Amaral es lo más extremo. Sí, bueno, con eso se dice todo. No hay público tampoco, no. Entonces no hay escena y es algo... Zaragoza siempre era reconocida también porque había mucho grupo de metal. Sí, es verdad. Ahora no es que haya escena extrema, es que hay pocos grupos de metal. Solo bueno, metal. Zaragoza realmente había mucho grupo de todo antes. Sí, ¿vale? También había mucho de Cruz. Había mucho punk. Había punk también, rock. Había mucho grupo emo también, ¿no? Siempre ha habido un... No sé, sí, también había algo, pero yo creo que al final también en Zaragoza se está notando mucho lo que creo que pasa también en muchos sitios, o por lo menos la gente... con la que hablamos dice que el problema es el mismo en todas las ciudades, que es no hay un relevo generacional. No, para ni nada. Ni en cuanto a bandas ni en cuanto a público. Y se está notando mucho. Eso tienes que ir por la calle para saber por qué no hay relevo generacional. O sea, tampoco es... Pero bueno, lo del relevo generacional yo creo que es en todos lados. Pero es que es un problema, que se habla en todas las ciudades y es un problema. Es culpa de las chondas. No sé de qué será, siempre, pero... Siempre. La sí. Música que ponen en mí es culpa de la cumbia. Es culpa de la cumbia. Sí. Es una mierda. O sea, antes ibas a escuchar Cicatriz y Escorbuto y ahora te pone... Despacito y... No, pero mira lo que estaba diciendo Mario, ahí también pasa lo mismo, que les ponen en ocupas cumbia y la gente baila, sí, ¿eh? No sí. Te creas tú que esto sí, es una película. Sí. Eso es una puta vergüenza, hombre. Claro, es una vergüenza, para los que nos oigan, sin vergüenza es todo. Es una vergüenza, les da igual, es una vergüenza. Y el que me diga que hay que escuchar cumbia y que somos unos rockeros que no bailamos, no sé qué, pues... A no ser que sea psicocumbia. Es una vergüenza escuchar eso, ¿eh? Estando Chris y Tron, con Mateo, un saludo para Mateo. ¿Cómo? Psicocumbia. Mateo. Psicocumbia, ¿eh? Este ya no. No, ya te explico. Ya te lo escribes, escríbeselo. esto me consta también que Juan Venganza es un feroz activista anticumbia en Zaragoza. Bueno, tengo mis dudas si realmente le gusta, bro. Si no soy yo, no va a crujir ahí. Sí, yo, no, creo, es que yo creo que la está oyendo, Es una, no entiendo, no, es una cosa absurda que no entiendo. Es como, bueno, ahora ya no se destila mucho por aquí, pero aquí lo que había mucho en Euskadi eran los tecnopunks, estos también había. Sí. Los raveros punkis. Bueno, hace sí. poco también tuve una. Sobre todo por Gipuzkoa, sí. Oye, con Fresh. Estábamos hablando de esto y Killing Joke, cuenta como es que es una, para mí es una vergüenza y nadie lo quiere decir alto. Yo lo digo alto aquí, sois unos sinvergüenzas todos, los de la cumbia, los de las raves, los de todo, sinvergüenzas. ¿Todo? No mezcles cosas que no tienen que ver. Todo. En 1991. Eso también, tiene bueno, la culpa. Te pueden gustar diferentes cosas. Nah, pero a mí eso es que ya llega a un punto de desfachatez eso claro. De meter ese punto estúpido a algo que es serio. Por pues mucho sí, que seamos estúpidos. Fíjate que eso también nos pasó en un festi que fuimos a tocar a Milán. Nos metieron mucha prisa para terminar rápido. Y luego hubo una fiesta de todo este rollo que estábamos alucinando, ¿eh? Es que en Italia se destila mucho también, eso sí. Sí. En Italia sí, era... se destila mucho. Sí, hubo fiesta ahí, privada, ¿no? Con bolsitas y eso. ¿Qué iba a decir? Solo yo. Venga, cortas a la gente y luego no hablas. Aquí cada loco con su tema. Chorradas. Corta a la gente, cortas y luego no hablas, ¿eh? Eso es. Habla ahora. Cortas y luego no hablas, como le dijo... como dijo Chicote... Va a venir la policía y también estamos cortando. ¿Cómo fue la gira con Looking? ¿Qué habéis hecho últimamente otra? Pues muy bien, la verdad es que muy, muy a gusto, muy. Bueno, nos conocemos de hace años también, fue todo muy, muy, muy natural. Y las fechas, la verdad es que fueron bien. Bueno, lo de Valencia, tocar en la residencia en agosto es algo inhumano. Y eso que hay aire acondicionado, ¿eh? Pero no sí, se nota. Sí, pero no se nota nada. No se nota, como si no está. Pero pues imagínate, creo que había como 200 personas en la residencia. Y además la gente, el público sí, sí, no paraba, ¿eh? Durante los cuatro grupos que tocamos, en los cuatro estaban dándolo todo. Y, o sea, es que es un sitio que mola tocar, ¿verdad? Yo con todas las bandas que he ido siempre hay gente, siempre la gente está encantada. Sí. Pues ha sido la primera vez que hemos tocado en la residencia. Ah, sí. Sí, no habíamos tocado. Pues siempre se ve animado, hombre. Yo nunca me lo he encontrado triste. Nunca. Porque vivirán ahí en la región. No, yo siempre digo, no, Valencia también es una ciudad donde en otros aspectos para alguien que es de nuestro rollo no hay muchos planes que hacer ni muchas cosas. Entonces como que la gente va bastante ansiosa. Que no, la ruta, cosas. La ruta. No, Huevo comentaba eso, como que al final la gente de nuestro rollo pues lo ve como el, incluso pues aunque una banda no te mole, pues vas a ir a estar con la gente a. Ya, sí. Como punto de encuentro, ¿no? Como es un poco pues, hacer piña, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Y la gente la verdad es que responde. Yo cuando he estado siempre ha habido gente. Luego también tocamos en el Actitude Fest. Hablamos de ese festi. Sí. Pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Ya conocíamos el festi porque habíamos estado de público. Pero la verdad es que está súper bien montado, está muy bien. Un festival que es Do It Yourself. Ahí también coincidisteis con Looking, ¿no? Fuiste sí, eso es, sí, fue el una mismo de las día. Que, ¿dónde es, Mario? O sea, ¿en qué pueblo? ¿En qué es en Vidreras, que está ¿es Lleida? Girona. Es Girona, vale. Y muy bien, ya te digo que siendo Do It Yourself está mejor montado que otros festivales más... Más profesionales. Pros. ¿Cómo? ¿Por ejemplo? ¿Con quién tocáis allí? En el Actitud. ¿Con quién tocáis? Así de con grupos de caña, Looking y nosotros. Luego había mucho hardcore. Estaba Yellow Fan, estaba Not On Tour. Estaba... Not On Tour son los amigos israelíes, ¿no? Sí, eso es. Uf, en los que esas. Nos dijo... No, en Echo. Eso es, sí, sí. Eso es. Estuvimos hablando también un poco de, sí, sionismo, de sionismo. Sí, ahí. Escuché el programa. Sí. ¿Qué más grupos tocaron? Tocó... Oso Luna, también tocaron. Pero Oso Luna, igual, pero creo que día. Tocó el día anterior. Eran dos días, ¿no? Tres. Y la entrada barata y así, ¿no? La entrada eran, creo que 15 euros. 15 pavos. Y, 20, ¿y cuántas 20. Bandas al día? ¿10, 15 bandas por día? El primer día creo que fueron... 7. 6, 7, 8, no sé. Mira qué precio. Está de puta madre. Además es que tienes, no sé qué tienes no piscina y, que te entra en la entrada. Al año que viene iremos ahí, probablemente. Ahora que ir. El segundo día creo que tocamos otras 7 y el tercer día ya tocaron 5 o algo así, más o menos. Un poco menos al ser domingo y tal. Es que fíjate, el precio, los grupos que hay y luego más dice que está bien organizado y todo. Sí, sí. Pero además se nota mucho que es un festival de músicos para músicos. Y para los para camping y así, ahí tienen camping. Hay una zona de acampada. Y para borrachos no es. Había mucho borracho. Sí, bueno. También, hay de todo. Seréis bienvenidos. Ya estamos. Lo dirás por cámara. Pero se pone una zona de acampada, ¿no? Sí, una zona de acampada. No dirás por nosotros, ¿no? No, pero seréis bienvenidos igual. Claro. Yo llevo el pollo. ¿Y cómo está el tema? Aparte de bandas, lo que hemos hablado antes, de ¿cómo andáis de espacios para tocar y así? ¿Se reduce todo a dos o tres sitios en Zaragoza? O... En Zaragoza, Quique Mur, Arrebato. Para conciertos de nuestro sí. circuito, digamos, es Quique Mur y Arrebato. Y Arrebato. Y ya está. Y luego hay unas cuantas salas que son más grandes, sí, igual. La, pues la sala López, igual las armas. Todo. ¡Ay! ¡Ah, López, ¿qué es de López? Tienes que hacer algo en todo esto, tú, ¿no? Pues un pedazo de sala, dice allí, ¿no? ¿Qué tal tu sala? Solo para gatos. Pedazo de sala. Bueno, continúa, que te estamos en la típica tontería. Que... No, eso, eso. Sí que son salas de mayor aforo que igual son para, pues, para giras de grupos grandes y tal, o centros cívicos. Ah, decirle a Neko, que decía que no iba a tocar. No iba a tocar. ¿Qué dirás? Es que no. No, no, coordina. Luego me dices a mí. Dices a mí. El de los porros, sí, dice. No iba a tocar el corazón del sapo y tocaron al final. En Arrebato. Sí. Dieron el último concierto, lo dieron en Arrebato. Sí, al final a lo tonto en Zaragoza dieron. No me jodas. Sin avisar, ¿sí? ¿No? Dos de ellos sin avisar. Entonces, lo... ¿Y cómo se entraba la gente? Uno en Petit Comité, ¿no? Sí. Javi, creo que estuvo. Por eso te digo, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a escuchar otra canción, la primera de la cara B, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Preséntanosla. Es la fácil de poner, eso es. Pues es la primera de la cara, primera B. De la cara B. A 45 la noche. Pues creo que me has pillado en blanco. Claro, no es que, joder, siendo 20 es difícil también. Me has pillado en blanco. ¿Cómo aquí, le dijo? Aquí es muy, es muy María fácil. José. Aquí es muy fácil que te pillen en blanco. Jaulas de tortura. Como lo dijo Víctor Manuel, este, este es uno de los temas que podría sonar. Que la gente piensa que ha hablado de liberación animal. Y, bueno, lo de jaulas. También podría ser. Sí. Bueno, es aplicable a todo. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Cáncer de este planeta son una plaga. Y nosotros somos la única cura. Ponte los cantos. Quieres hacer las cosas, pero era para ponerte. Ah, este no se entiende. Esto mola, ¿eh? Mira, ahora se da cuenta. Ahora se da cuenta, acaba. ¿Eh? No pasa nada. ¿Esto es tomolado? Un poco sí. O sea, mañana el mecánico, mañana va a estar ahí. Tú también. Bueno, pues nada. Cállate. Tú lo has escuchado esto. ¿Quieres salto la pierna de la Coca-Cola? Joder, qué tonto es. No me le he dicho nada, que se lo ve. A esa altura ya. Mira. Tienes razón. Esta es la verdad. Bueno, háblanos de lo que quieras, Mario. Para terminar. No, yo tenía una pregunta. Proyectos no de, cara de cara a futuro. ¿Habéis sacado este disco largo? ¿De cara a futuro tenéis pensado sacar alguna...? Sí, tenemos en mente grabar. Intentaremos no tardar mucho y veremos a ver qué tipo de formato lo sacamos. Depende del minutaje que tengamos, haremos una cosa u otra. ¿Cuántas copias habéis sacado del vinilo y del CD? Del vinilo 500 copias, del CD 1000. Hostia, pues esta es una tirada buena, ¿eh? Además, sí, vinilos ya quedan pocos, por lo menos a ti te quedan pocas. A mí me quedan muy poquitos. Nos guardan uno, ¿eh? Vale, sí, te traigo. El día uno, que tocamos en el Chaos Fest. Eso es. Ah, se me había olvidado, hostia. Mira, es verdad, con Crazy Town de Teloner. Guárdame una de Convulsions para el... Sí, haberme lo dicho, te lo traía. Oye, teniendo en cuenta ahora que estamos hablando del tema del Green, Zaragoza y el Estado, en vistas de que además, ¿no?, vuestra música se mueve mejor fuera de Zaragoza, por lo que comentas, ¿no tenéis idea de hacer, en vez de hacer fechas aisladas, otra vez enganchar 10 o 15 días y iros por Europa, que seguro que va a funcionar muy bien? Sí, lo hemos hablado muchas veces y de hecho las veces que hemos salido del Estado funcionado bien. Pero habéis ido como a fechas aisladas, ¿no? Me refiero. Alguna girilla corta hemos hecho también. Ah, vale. Corta de 3-4 días. O yo digo, iros en plan 10-15 días. Lo hemos pensado también. Sí. Lo que pasa es que ahora también nos han propuesto cosas últimamente para ir a Indonesia. A Marruecos, nos han dicho que hay un circuito ahí interesante. No, sí. Y incluso a Canadá también nos han dicho. Entonces tenemos que... Pero es difícil, claro, ya sabes. Pues muchas vacaciones ahí bien, ¿eh? Claro, esa es la historia. Entonces sí que cuando hemos salido por Europa, que hemos hecho giras cortas, sí que más o menos... Yo Indonesia sé que lo petaréis porque estaba viviendo un colega mío en Singapur, el Andrés, el batería de España, pero está viviendo allí. Ah, sí, es verdad. Que también nos salió la oportunidad de ir y dice que vamos, que te montan entre dos o tres chavales una gira por 7 islas y que funciona. Y sobre todo en el mundo este del Doom, Green, Metal Extremo, que, que no, sale es bien. Una barbaridad, sí, te digo, el split que sacamos con Killer Instinct en CD... Se las copias que se editaron ahí se copiarían también. Se vendieron enseguida y creo que allí intentaron hacer un formato cassette. No sé, al final no sé cómo quedó la cosa. Pero es que es una cosa más, como muy exótica. Yo estoy de vacaciones y ves, estás en la isla y dices, joder, ¿qué? No veo la razón por la que aquí se pueda mover el Green, por lo que ves por la calle, ¿no? Por lo que... Sí. Que le parece como que la gente está a otras cosas. Y de hecho Andrés me dijo que en Bali, que es una isla que está llena de australianos borrachos y de... O sea, que hay partes... La isla es preciosa, pero que hay partes que son muy Benidorm para hacernos la vida. Sí. Dice que hay una escena de Green que se toma la olla en Bali. Y yo he estado allí y no lo hubiese dicho viéndolo, vamos. Ya. Es curioso, por eso te preguntaba, porque tiene que ser curioso. Sí, bueno, voy a tocar. Sí, ya te digo que, bueno, que es algo que sí que también tenemos en mente, como que queda pendiente de hacer una gira larga fuera, pero bueno, al final las... Las circunstancias de cada uno son las que son y... Ocurre enganchar recuperaciones de todos, ¿no? Claro. Tantos días seguidos y tal. Entonces hacemos lo que se puede. Al final nos proponen muchas cosas que hay muchas que no podemos hacer por eso mismo. Entonces con el teléfono. Me ha pillado grabando. ¿Tenéis algún tema ya pensado para el próximo disco o no? Tenemos unos pocos temas ya hechos. Entonces, pero vamos, son tres temas, además el minutaje. Ya sé, me imagino. ¿Sabes cómo es? Entonces, que tenemos que hacer más tranquilamente y intentaremos no tardar mucho para sacar algo, pero bueno. Ya. ¿Y tocarlos en directo esos todavía no, no? Estamos pensando en empezar a meterlos. El día uno, ¿no? El día, sí, los tres. entre corte y corte de Crazy Town meteremos uno. Vale, perfecto. A mí me gusta eso. ¿Qué es eso que suena todo el rato? Este que está pasando mierdas. ¿Qué influencias dirías que tenéis los grupos los miembros del grupo? ¿Todos escucháis más o menos la misma música o...? No. La verdad es que, por ejemplo, Nacho escucha muchísima música y lo que menos escucha es este tipo de música. Ah, sí, o sea, que también escucha. Nacho es guitarra. De toda la vida lo ha escuchado, pero tiene una mente mucho más abierta que... Y más supongo que será más curioso teniendo en cuenta que será componen los riffs básicamente él, ¿no? Sí, o sea, él los graba además también. Bueno, él también es técnico de sonido, ha trabajado de técnico de sonido, entonces ha empapado muchísima música. Pero bueno, sí que hay como las importantes que tenemos en común, pues Napalm Death. Eso los une, claro. Sepultura de los inicios, Fear Factory de los inicios. Oh, este tipo de cosas. Y luego sí que por cosas más actuales, pues Nasu nos tira muchísimo. Nasu. Linkin Park que sí, tampoco. A ver, pues Nasu, pues lo típico, Napa, Looking, uh-huh. La verdad es que nos marcó muchísimo. No, y no es. Es que es así, me acuerdo cuando la primera vez que tocamos con ellos, que fue, joder. Nos marcó muchísimo y la verdad es que hay por ahí ¿Y qué opinas alguna de? Gente que nos empieza a asemejar un poco con Looking, que tampoco es nuestro objetivo ni mucho menos. ¿Qué opinas de los Looking de ahora, después de dejarlo Iñaki? Bueno, es un poco diferente. Más yo les comenté cuando en la girilla esta que hemos hecho con ellos, les comenté que el disco nuevo a mí me está, o sea, me mola, pero me está costando un poco que me entre, porque es menos, o sea, green y más death. Sí, mucha gente ya renegó de Looking un poco desde que pillaron el otro guitarra. Sí, decían que era más metal y menos desde green. Que pillaron el otro guitarra cuando entró Makoko. Sí. No, mucha gente eso. Solo les gustan los primeros discos. Dice que es más guarre, más así. A mí sí, me parece que todos, hasta el último, tienen su gracia, ¿no? Sí, no, que me mola mogollón. Además me estuvieron, sobre todo Moya me estuvo tomando mucho el pelo porque en plan que no me gustaba el disco nuevo y tal, y no, o sea, sí que me mola el disco, pero es un poco chocante. Entre el Treblinka y la Extinción me flipa. A mí la Extinción, el que más, igual. Sí, y el Dios Carne me está costando un poco. Pero me mola, pero no es lo mismo. El tema es lentorros, sí. Sí. Si lo comparas con Buscando una Respuesta o... Es que Buscando una Respuesta es brutal. A mí Buscando una Respuesta y Extinción son los que más me gustan. Sí. Compartido con el Arte Cesus. Bueno, realmente a mí cojas de Looking me parecen discazos. Pero sí que el nuevo, que igual me preguntas dentro de dos meses y te digo que me flipa también. ¿Y no os habéis planteado tampoco, ya que aparte por el rollo de amistad, ¿no? Hacer un split con Looking, con Teething, con alguna banda del... No, la verdad es que no. Looking, yo sé que no quiere sacar splits. No. Nosotros los splits, yo ahora mismo, personalmente, yo tampoco quiero sacar. Hemos sacado tres splits casi seguidos. A mí el cuerpo me pide hacer otra cosa, claro. Si la banda entre todos decimos que hay otro split, pues otro split. Pero en principio no. Como cupo ya cubierto, ¿no? De sí, splits por ahora. De momento ya está ahí. ¿Grupos con los que os gustaría tocar? A mí con Rotten Sound me encantaría. Además, si estuvimos a punto de tocar en un festival en Portugal con ellos. Porque salí en Fumeta. Íbamos a tocar en un festival en Portugal con ellos y al final nosotros no pudimos ir. Que mejor, por cierto, porque eso era una movida sexista que flipas. Sí, ¿dónde era? Festival. En Portugal. Y no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros, llegar allí. Sí, ¿Pero en qué sentido? O sea, que en el sentido de... pues... enfocado a la mujer como un objeto. ¿Pero qué festival? ¿Qué festival era? El Zapata na Tromba. ¿Pero por el ambiente? El ambiente, el formato, el hecho de estar tocando y que salieran strippers mientras estás tocando. No joder. O sea, y al final nosotros dijimos, menos mal que no, al final no pudimos ir y tuvieron que ponernos un sustituto y tal. Se rollo Garrulo ahí a saco. Sí, total. Rollo Manowar. Porque además tú imagínate, ¿no? Llegas allí, te ves el panorama y ¿qué haces? Que además puede ser que te pase, eso es, que no te hubiesen avisado de que... No teníamos ni idea que ese festival era de este rollo. Entonces llegué. Imagínate. ¿Y cómo os enterasteis? ¿O? Luego viendo fotos y vídeos del festival. De hecho, es curioso porque además hay muchos vídeos de los grupos que tocaron, pero de Rotten Sound no hay. Igual no, claro. Ahí está. Igual les dijo claro, aquí claro. No pongáis nada nuestro, que ojalá, no. Ojalá. Nos desvinculamos ahí del rollo. Pero bueno, a mí se me quedó la espina de tocar con Rotten Sound, que es un grupo que me gusta muchísimo. Y con Nasum, que no va a poder ser. Yo vi a Nasum con el cartel de Rotten Sound. Sí, bueno, en el Resurrection, sí, yo también lo vi. Yo veía Nasum con Misco. Ya está el asqueroso. ¿Con qué? ¿Viste? Sí. Pero bueno, estos son grupos que a mí, como grupos que tengo yo ahí, que me hubiera gustado compartir escenario con ellos. Pero bueno, sí, luego dices, por ejemplo, estos días que estoy en Le Keitio con la gente de Green Deche, o sea, volveré a tocar con Tita Dines, era la hostia, o con Humanas Trail en octubre, que lo vamos a hacer, que somos muy amigos, pues eso está genial, poder compartir esto con amigos. Claro. Eso es lo mejor. Y ahora que decimos de esto, la pregunta contraria, bueno, en este programa somos mucho tocar los huevos y grupos con los que no tocarías ni loco. Pues con toda esta mierda del porno green y, sí, ¿no? Y el porno gore y toda esta mierda, pues que al final la gente está relacionando el green con esto. Sí, es verdad. Cuando el green siempre ha sido canción protesta, etcétera, etcétera. Y ahora hablas de Green y la gente lo relaciona con toda la mierda, sí, esta de Dallas y todo esto, que me parece que es... Con la Gore Green, así, ¿no? Sí, sí. Con cualquier grupo de esos, no. No. ¿Habéis tocado en Palencia? Hemos tocado en un Brutólogos. ¿Y qué tal? ¿Fue la experiencia? Creo que fue las primeras veces que hacemos de Zaragoza, bueno. Lo más bizarro de vuestra vida, igual. Nosotros fuimos de España Progresa, no es buena. Tenemos tías. Tantas anécdotas de aquel día que... Por eso. A nosotros pasa lo mismo, por eso te preguntaba. Sí. Del estilo de la chorizico fino. Sí. Bueno, y luego el percal general de todo, ¿no? Percal general, lo que pasa que también te digo que aquel festival sí que nos sirvió para... Espabilar, es un poco curioso, pero mucha gente de la escena que había entonces nos conoció en ese festival. A partir de ahí empezaron a salir más bolos y más propuestas y tal. Pero bueno. Es que yo de todo se puede sacar un lado positivo. Claro, por eso te preguntaba. Pero nosotros tocamos en la edición que fue Open Air. Al aire libre. ¿Y qué, pero fuera outdoor. Se hizo en un como en una casa rural que había, que tenía un jardín y se hizo ahí. Pero era un carterazo. Andral, Sinfest, Ras, Cranny Septic, Velocidad Absurda, Death Met. Y fue peña, bien de peña y así, sí. Había ciento y pico personas, ¿no? No, pero eso para Palencia está muy bien. Sí. Sí, sí, a nosotros nos vieron 15 o 20. Sí, que era para que hacía más ruido que 100, pero bueno. En el, la nave en está. En la atmósfera. La atmósfera. No entra aire ahí. ¿Y con qué tocasteis? ¿Con qué grupos ahí? ¿Y con qué tocasteis? Con Despeñaperras. Yo dormí en un saco de dormir en la puerta de la atmósfera cero, en la calle. ¿Sí? ¿Sí? Pues dije yo que nuestra gentuza no me... Y bastante quejaron un saco. No, tenía el saco de ir a dormir a las casas, que me lo dije yo, duermo aquí, dame una lata que me quede aquí desobado. Y dame una lata. Y ya está. Efectivamente, puse Andrés una lata de medio litro y me quedé solo en la puerta. Sí. Muy bien. Y como es un sitio donde a todo el mundo que va a tocar, ¿verdad? Le pasan los anécdotas. Sí, es verdad, sí. Pues por eso le preguntaba a Mario. ¿Y nadie quiere volver? Yo volvería encantado. No, a ver, también te digo que a nosotros en un momento, o sea, nosotros fueron de cara, nos dijeron esto es lo que hay, claro. Y nosotros aceptamos y fuimos. O sea, realmente... Toño y Marta, a nosotros directamente, igual, no nos han... Te puedo decir lo mismo, ¿sabes? Digo, es que sacamos el tema porque de verdad son personas que se les ha criticado desde varios sectores. Sí. Y con otros fueron súper transparentes también. Sí, con otros también, desde el primer momento. Pues que eso, pues la pedrada de la gente era considerable. Había gente con carros de Eroski dando vueltas, tirando latas por los aires. Un poco, era un poco también este concepto que hablamos del pornogreen y todo eso. Que cuenta más el que va más disfrazado que el realmente el... Eso es. Es que eso es lo que quería decir, que también hay bastantes bandas de pornogreen. Sí, demasiadas. Una banda es demasiado. Una banda es demasiado. Lo odias mucho, Marino. Bueno, el Gore Green no tanto, pero el porno green y todo esto a muerte. Es algo que me parece que está haciendo mucho. La rabia, sí. ¿Más que la cumbia o menos? A la par. Psicocumbia. Psicocumbia. La Gore Cumbia. La Gore Cumbia. Bueno, recomiéndanos algo que hayas escuchado últimamente y te haya llamado la atención. Crazy Town o yo qué sé. Convulsions. Convulsions, Rencor. De Elegido también, Rencor. Bastante escena ahí. Estuve en Elegido, ¿no? Rencor, Convulsions. Muchísimo, es una barbaridad. Luego por Cataluña, Dropout, lo están... Mira, no. En la gira con Herida Profunda tocamos con ellos en la Dropout. Dropout, sí. Tocamos con ellos en la fecha de Barcelona y... Muy bien. ¿Qué, Green? Sí, es muy rollo Rotten Sound también. Me gustaron muchísimo. Está Cruz de Barcelona que hacen death metal. Sí. ¿Qué más bandas hay? Bueno, un Manastrello siempre lo voy a recomendar, que es otro rollo, pero colegueos aparte, unos musicazos sí, de la hostia. No sé qué más. Qué más decirte, estoy un poco en blanco, pero la verdad es que hay Crazy tampoco para Estoy un poco en blanco, lo dijo también José Fina. Siempre pasa, luego dentro de media días, coño, no he dicho hasta 800. Sí. ¿Y alguna peli que has visto últimamente? ¿O documental? Peli de las que he visto últimamente, o libro, pocas. ¿O libro? ¿Se recomiendan eso algo de leer? ¿Serie? ¿O de ver? ¿No has leído libros que te hayan molado últimamente? No, la verdad. Fanzines, te puedo decir. El de Screaming for a Reason. ¿El de Israel? Sí. Es Israel, ¿no? Pues sí. Lo hace. Mira, pues no lo he leído todavía. Pues te traigo el día uno. Ya. Lleva dos números, ¿no? Lleva dos números, sí. Creo que ya está también... Menos mal que no lo va a oír el IRRA, que si no me mata, sí, digo que no lo leí, pero es verdad, no lo leí, ¿para qué me voy a mentir? Pues te traigo los dos, te traigo el uno y el dos. ¿Está bien, sí? Sí. Además, las que incluso las críticas que hacen son muy objetivas. Está muy bien. Está muy bien. Ah, tenía un grupo de Grindo también, Israel. Está con Rayo Sin Tenis, pero creo que está tocando con Disturban Project ahora también. Ah, también. Me parece, no sabía, no sabía. ¿Habéis tocado con Rayo Sin Tenis? Sí, tocamos en un festival en Portugal hace años también. En otro no, en el. Bueno, en Portugal hemos tocado varios. En un festival tocamos con ellos, sí. Y el señor director, ¿verdad? Ahora vamos a seguir hablando de vuestras bandas. Que hablábamos de las bandas que más me estaban gustando últimamente, y Cool of Misery, la verdad es que me flipan mogollón. Sí, pero tienen un toque metal dentro de los Cruz. Sí, muy rollo Hatebreed también, me recuerda, sí, y es que me mola mucho. Sí, sí. Es cierto. Oscurote. Sí, sí. No me gustan los... Opa, Iñi, desde aquí, a ver si no soy el Iñi. Eso es que grabando, se agachó por la cerveza y lo dejaron ya. Han hecho cambio de formación, Culto, ¿sí? Misery, hay que decirlo también. Sí, bueno, que no está Chusan, claro. Eso es, explícanos. Hemos hecho plataforma de afectados. Ahora por la son 2-3-2-1. No, ahora se han cambiado, es tan fácil como que se ha metido Iñaco, que tocaba el bajo, ahora toca la guitarra, sí. Y ahora Ichol toca el bajo. A Ichol, que se le conoces. Ichol, sí, Rambo. Por Iron Batasuna, sí, sí, sí. Camorra. Batería de Camorra. Pronto le escucharemos por aquí, ¿no? Ah, sí, en especial de... No, ya lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado ya, lo que pasa es que estás borracho todos los días. Y no te enteras. Vale, sí, es culpa mía, es verdad, es la borrachera, por Dios. Es culpa tuya todo. Es la borrachera. Especial de Green ya hemos puesto. ¿Al Face te referías o al...? Especial de Green. Al especial de Green. Y al Fisty, que toman Camorra también. Pero eso es dentro de unos días. Eso es dentro de pocos días ya. Edad, lo que tiene que hacer es drogarse y dejar de perder el tiempo con estas tonterías. Y a tus años iba puesta hasta el culo todo el día. ¿Cómo debe ser? Es de limón, es por culpa del limón que está subiendo. Está viviendo eso, el sirope que ha dicho López. Mospit, has dicho. ¿Quieres decir algo más? No, nada, estamos hablando de las cosas interesantes, las hablamos siempre fuera de micro, mira. Ya, ¿por qué estamos hablando? A ver. Hay cosas que no se pueden decir, son secretas. Y las cosas. Secretas, aquí no queremos policía, Bueno, los cotillos de la escena, chapurreos. Háblanos de No Humano Records. Eso es, un poco del sello. Dejamos aparte Imura. ¿Cómo te surgió la idea de hacer el sello y cómo empezaste? ¿Estás tú solo? ¿Empezaste con más gente? No, estoy yo solo. Es algo que, bueno, Nacho me ayuda de vez en cuando también a organizar bolos. Bueno, me hizo el diseño también del logo, Nacho Imura. Sí. La verdad es que es algo que también que pensaba hace mucho y bueno, pues hubo un momento así económicamente que me pude lanzar, lo hice hace... Dos años, ¿no? No te lo quito. Año y algo, en marzo y hizo eso. Mira cómo que en el fondo ahí hablando de... Es que bueno, pues muy modestamente, tampoco... económicamente no puedo asumir una edición en vinilo, por ejemplo. Normal. En CD ahora creo que lo voy a hacer, pero en vinilo no... No, y lo que, por supuesto, pretensiones económicas ninguna, sino es pues poder... También suena tópico, pero es poder ayudar a bandas que me molan a poder sacar sus movidas. No, tópico ves que es lo que hay, es la verdad. Sí, sí. La verdad es que me mola y además, no sé, que es una... Que esto del sello sí que va a ser algo que yo estaré ahí el tiempo que quiera. O sea, al final un grupo claro, tiene una fecha de caducidad y seguramente es algo que tú individualmente no vas a poder controlar. Llegará un momento que se acabará y ya está. El sello sí que creo que va a ser una misma persona que decida hasta cuándo va a durar. Claro. y me mola, la verdad es que me mola también el trato con otros grupos, con otra gente, compartir también pues cosas de que he editado yo con las que has editado tú, cambiarlas, no sé, creo que está. Y priorizas, ¿no? Cuando vas a editar un grupo, intentas conocerles o por lo menos saber de qué precogea, ¿no? Sí, bueno, no, más, más, no, más que conocerles, sobre todo que el mensaje que den con sus letras, pues lo tipo no sea sexista, no sea xenófobo, no vaya contra la violencia animal, este tipo de cosas, porque me lleva alguna sorpresa también con cosas que me han propuesto que no molan nada. Sí. Sobre todo esa es la prioridad que doy. Luego ya, en cuanto a estilo, sí que me gustaría poder meterme más con el mundillo del hardcore, que siempre me ha gustado, y pues por lo que sea, pues yo creo que la gente puede asociar directamente a que solo quiero mover música extrema y no es así. También el hardcore me gusta muchísimo y me está costando muchísimo meterme con este rollo. Pero igual lo decíamos antes, porque los grupos, ¿no? Que grupos igual los que te interesaría editar no se imaginan que te puede interesar editarles, entonces igual ni siquiera se lo plantean, ¿no? Sí, puede ser, pero incluso a la hora de hacer intercambios hay que también lo pueden tener, igual con otro con otro sello que sí que tiene más material de hardcore, no quiere movida extrema. Ya, está que para, más que para mí al final también tiene mucho en común el greencore con totalmente. El hardcore, para mí tiene muchísimo para común. Mí también, sí, totalmente. Y hay sellos que no quieren movida no, igual a veces no hay gente más que sí, igual interés, o quiero decir, igual si le puede interesar lo que le puedes intercambiar, pero si ve que no le va a dar salida por el circuito, sí, en que se mueve, tal, ser, no lo ser. Pilla. Sí, no sí, puede que, pasar. Que también lo entiendo, ¿eh? Claro. Sí. ¿Y la edición que más, la que más ilusión te ha hecho sacar? La que más ilusión. La de Imura, el último. Bueno, no, la de Imura, bueno, claro, me hace ilusión. La primera, igual. Pero porque fue la primera, ¿eh? No, bueno, aparte que es mi banda y tal. ¿Esto fue la primera que sacaste? La primera edición fue esta. Sí, sí. Pero luego la. Hostia, pues ¿cuánto llevas con el sello? Llevo 5 ediciones. Y en breves haré la sexta. Y ilusión, pues me hizo mucha ilusión editar un Monastray, que no ha salido bien, pero me hizo muchísima ilusión poder editar a una banda que me gusta muchísimo musicalmente y que además son buenos amigos. Y luego también la número 2, que fue el cassette de Vida Profunda, que gracias a esa edición hicimos amistad, pudimos hacer la gira y no sé. Que quién iba a decir que por editar a un grupo polaco y de ahí va a surgir una amistad y una gira y más movidas, la verdad es que eso estuvo muy bien, y totalmente inesperado, y estuvo muy bien. En cuanto a la persona, en cuanto a lo económico, pues. Pero bueno. Bueno, al final nadie monta esto, para hacerse récord. Eso es. O sea, es más o menos por ocio y por. Sí, por ejemplo, yo ahora termino No Humano ahora, me ha aportado muchísimo más de lo que me podía esperar, desde luego. Sí, sin duda. ¿Y a qué más? Dinos cuáles han sido las 6 ediciones que has sacado. Pues sí, Imura, la segunda fue Herida Profunda, una reedición de su primer LP, que fue en formato cassette. La tercera fue un Manastray, además en un formato que ellos quisieron sacar así, que era en Digibook, en A5. Ajá. Esa fue la tercera. La cuarta fue. Es como un DVD. Vale. La cuarta fue un split entre Test, que hacen greencore de Brasil, y Entropía, los de Segovia. Bueno, sí. Split con Entropía. Sí. Y la quinta también una reedición de Holocausto Caníbal, que también coincidimos con ellos en un festival en París y hicimos muy buenas migas, salió el tema y ya aporté para la edición. Que también me las estoy comiendo con patatas. Todo se ha dicho. Bueno, ya te llevaré yo vinilos el día 1. Que se acaba de. Venga, te los comas. También con patatas. Eso es. Hay que compartir. Tómala, que no la quiero. Hay que compartir patatas entre ellos. ¿Alguna referencia sí que tengas pensado sacar en el futuro? Sí, pues, en breves. Estoy pendiente de algunas cosas, pero Sotaterra, que hacen así crust de Tarragona, un rollito de Martyr Love, que sacaremos una tirada, bueno, de 500 copias en CD, en principio, es la idea. A falta de confirmarlo todo, pero esa es la idea. ¿Y a quién te gustaría sacar? No tengo así una banda que quisiera. Quiero editar a esta gente, ¿no? No, o sea, algo, no sé. Según surja. Sí. A Bergrin Osborne. A Limp Bizkit, alguna. A Neila, 1991. Que sé que eso mueve pasta. Dame los nombres, eso es mucha pasta. Eso ya no. Son muchos macarrones. Estamos en otra liga, es eso. No podéis. No lo digáis en balde. No me aceptáis. Tercera nacional. Si yo estoy por la pasta, solo, no es a mi cara que me gusta el pop. Exactamente. Si te no, no me dejan beber, ¿qué te crees? ¿Que estoy por gusto? ¿Qué? Hombre, que estás por gusto, porque sabes que los demás no beben y todas las cervezas son para ti. Tú pagas tonto, pero. Pero tengo carrera y todo. ¿Qué quieres beber? Cerveza. Y luego Alberto pues y ya pillado. Nosotros agua. Me da, Alberto que es un estraite respetuoso porque me da sus tickets, es cierto. Me los da. Podría decir me los guardo y no te los doy, cabrón. Pero Alberto da, sí, claro. Siempre ha sido así. Me los da. Me dice, ¿quieres emborracharte más? Cava, toma los tickets. Yo hago lo mismo, Es que eso... Y Alberto te los da. Me los da. Sí, yo estoy seguro que Alberto se los da. No da un duro, pero me los da. Alberto, véndeselos. Siempre me dice, no, guárdame uno que me va a tomar un cas y los demás te los quedas tú. Y digo, ya, yo voy a tomarme dos o tres casetitos. Un refresco. Está hablando el que está bebiendo Razzler y agua. Y agua, agua de Alzola. Bueno, no tampoco se puede decir. Hombre. Le hemos retratado bebiendo agua. Bueno, pues vamos a terminar. Vaya brasa que le hemos dado al amigo Mario aquí. Ya te digo, vaya. Una horita le hemos tenido casi. ¿Quieres decir algo más del sello de casi una hora. O eso? Aparte de ahora animar a la gente que vaya el día 1 dentro, que es dentro un poco sí, ya. Sí, la fecha de la al concierto. Más ilusión la del Caos Fest. Es el programa. No, coña, sí que nos da ilusión. No. Buen cartel, ahí. Pues sí, la verdad es que además nos está diciendo mucha gente que el cartel que está llamando mucho la atención. Por dibujo. Por dibujo, claro. Luego los grupos no los conocen, pero el diseño está guay. Miguel es experto en robar dibujos a gente que no se va a enterar. Exactamente. ¿Cómo hacen los grupos? ¿Cómo hacen los hasta grupos que den zasca? Hasta que me denuncien y lo paramos. Hasta que zasca. ¡Zasca! Conoces a alguien de Zasca y a otros detrás. Aparte de vosotros, conoces a alguien de Zaragoza que se quiere desplazar al Caos Fest. Igual sí, ¿no? Creo que en Eco igual viene con nosotros. Y Jauma puede que también. Con vosotros, o sea que no va a haber bus fletado ni. Bueno, si queréis ponemos un bus para dos personas, pero. Lo paga Miguel, o sea, el trato. Si él quiere un bus, se pone un bus. Se pone un bus. Yo tengo dinero para nada. Bueno, si no un crucero o algo. Parada. Un crucero estaría bien. Vacaciones en el mar. El chismito, vamos a el chismito y hacer un Caos Fest. De hecho, vamos a hacer el Caos Fest en un. El chismito. Va a ir fuera. Hoy vamos a ir afuera, a ver. Preséntanos una canción de Nasum. Hala, ahora que tengo aquí las carpetas de Nasum. Joder, pues que te guste mucho. Igual, el disco que a la peña menos me gusta, que es el Sif, a mí es el que más pues me gusta. Bueno, ¿a qué peña, conoces tú? Ese disco está guapo. A mí me encanta. Sí, la peña purista es más del primero y segundo. A mí me gusta también, ¿eh? Yo fumo. Bueno, pero yo soy de la maqueta. Una que no es del Sif. ¿Cuál quieres? La de Shadow. Que además a Bruna, el tema del grupo que hemos puesto antes, hace una versión también. ¿Y eso está en el SIF? No, que no es del SIF. Me estás mareando, ¿de qué disco es? Creo que es de Lumen 2.0, puede ser. Sí. I'm Venga, vámonos ya, tomad por el culo, hombre, llevamos aquí todo el día haciendo el pringao, venga, vámonos. Se acabó el caos, se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Puede ser el americano o quizás el japonés. Puede ser el ruso o el Andrés. El maño también. O el Andrés. O el Andrés tal vez. Bueno, vamos a tomar una Coca-Cola antes de que cierre el bar. Bueno, pues tenemos en un par de días, o tres, el Caos Fest. Muy bien. Ahí. Oye, por cierto, un placer, a ver si empezamos a traer invitados así, gente seria como estamos trayendo, que gana el programa, ¿eh? Como acaba. Sí, porque gente... Bastante. Como dices, por, lo dirías por Eneco, ¿no? No, no, también por gente no, sí, seria. Bastante, eso es. Gente seria que no beba. Gente responsable para dar un toque de lucidez a este... Desagresado. Gente seria que no beba, así toca más. ¿Dónde acaba? Nada justo que hoy... Eneco sí bebió. Eneco sí, Eneco se bebió sus cervecitas. Qué borracho es Eneco. Saludos para Eneco, por cierto. Pueden ser los chinos. Los chinos. ¿Qué te voy a decir? Sí, sí, futuristas. Mira, mira los chinos ahora. Futuristas, escorbuto. Viajaban en el tiempo. Yo estoy seguro que esta gente sabía, viajaba en el tiempo. ¿Cómo sabía? Que los chinos le iban a liar, ¿eh? Ellos también pensaban que viajaban. Ya sabes que el Iker Jiménez desde hace un programa, ¿no? ¿Qué él? El Iker Jiménez. ¿De escorbuto? Que viajaban, que es eran futuristas. ¿Nostradamus o escorbuto? Bueno, estamos en su tierra. ¿Quién la domaba más? Mario Bros está fatal, ¿eh? Mario Bros. Bueno, va. Nos vamos ya. Muchas gracias por venir. Ah, vosotros. Ha sido un placer. Ha venido a Zaragoza solo para esto. Pues estamos un día de el presupuesto y ya pagando. Te han pagado el viaje, ¿no, Mario? Te han pagado el viaje. Sí, pero ya hablamos ahora, ¿no? De hecho. Es que estamos ya pagando viajes. Habla con Never. Nada. Habla con Never. Como dices, solo venía para esto, digo, pagarás el caché del viaje y todo. El caché. No, le vamos a dejar. Le dejo aquí hasta el sábado. El viernes, que es el viernes, por cierto, no es el sábado. Le vamos a secuestrar para que nos haga unos reels para Berlín. Eso es. Para Berlín. Mira, no sería mala idea esa. Porque no tenemos ningún riff ni nada. Solo tenemos portada. Portada y nombre del grupo. Somos la hora del caos. Ay, qué triste la vida. Bueno, hasta el próximo. Este es el primer programa de la 17ª temporada. Sí, espero que os haya gustado los especiales de Green y de Black. Esperemos que sea el último. El siguiente es programa, chicos, no, que bebo. Gustavo, no, esperemos que se hayan emitido. El siguiente va a ser peor. Venga, hasta luego. Hasta luego. Despídete y eso. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Solo para Pilar.